consejo de la semana, Ignacio, que hoy nos hablas de fidelización de clientes para pymes. Nos lo vas a contar en dos sesiones o en dos días consecutivos, ¿no? Cuando quieras. Sí, efectivamente. Vamos a dedicar el consejo de la semana, esta semana y la próxima, a este tema de fidelización de clientes para pymes. La verdad es que las pequeñas y medianas empresas tienen una serie de ventajas naturales a la hora de poder retener y fidelizar clientes frente a las grandes corporaciones. En general, podemos decir que son más flexibles, que pueden dar una respuesta más rápida, que pueden ofrecer un trato más cercano y más personal al cliente y que les suele costar menos, están mejor preparadas para ofrecer un servicio o producto personalizado. Así que yo, a la hora de hablar de fidelización para pymes, pues recomendaría a las pymes que hagan más o menos lo contrario de lo que suelen hacer grandes empresas cuando intentan fidelizar, o al menos el paradigma de lo que tenemos de la fidelización. Si pensamos en la gran compañía de telecomunicaciones, que invierte muchísimo en programas de puntos, en vincularnos a través de terminales o de equipos así más o menos caros, pero luego el trato al cliente es despreciable y genera un montón de quejas, yo lo que propondría a las pymes es que hagan exactamente lo contrario. Y yo creo que para poder fidelizar a los clientes, lo que podemos hacer es articular la fidelización en torno a dos ejes: vincular, trabajar con las emociones y la relación directa con los clientes, y tratar de sorprender, superar sus expectativas. Hoy vamos a hablar un poco sobre la vinculación, el próximo día hablaremos sobre cómo podemos sorprender a los clientes. A la hora de hablar de la vinculación, yo lo que haría como un pequeño negocio es apostar por una estrategia de marketing emocional. Esto, ya hemos hablado del marketing de experiencias en otras ocasiones. Para poder fidelizar a los clientes a través del marketing de experiencia hay muchas cosas que podemos hacer. Se puede hacer a través de los empleados, como digo, al contrario de lo que hacen las grandes corporaciones, unos empleados muy bien motivados y bien formados y bien preparados y con margen de maniobra pueden ayudar mucho a fidelizar a los clientes. A través del propio punto de venta, a través de creando rituales, podemos generar relaciones con los clientes, hacer que se relacionen entre ellos, creando vivencias fuera del entorno normal del comercio, y también lo que yo llamaría la experiencia 2.0, que es tratar de hacer partícipe al cliente de su experiencia de compra a través de mil mecanismos, pues escuchando su punto de vista, haciéndole que sea parte del proceso de elaboración del producto, dejando que el cliente participe en la innovación. Como digo, son muchas cosas que hacen que creen emociones en el cliente. Y la semana que viene hablaremos de cómo sorprender al cliente. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por el consejo esta semana. Nosotros nos vamos, aunque antes de despedirme he repescado al profesor José por el pasillo. Cualquiera que esté interesado en salir al exterior con un producto de alimentación, ¿dónde encuentra la Manifoods? En www.lamanifoods.com. Muchísimas gracias, José. Nos vamos, no sin antes recordarles lo que le decimos siempre: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. EFE Radio, servicios informativos.